Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a esta mesa redonda especial El Gran Apagón y lo que no quieren que veas. Ayer, millones de personas se quedaron sin luz en España, Portugal, Francia, pero lo más grave no fue la oscuridad en las calles, sino la oscuridad informativa que la acompañaba. ¿Estamos ante un simple fallo técnico o se trata de un ensayo silencioso? ¿Qué se esconde tras ese colapso eléctrico masivo? Hoy no vamos a hablar solo de electricidad, vamos a hablar de energía, de control, de manipulación y de verdades. Es un programa especial para que los focos no se apaguen de nuevo, para que ver que alguien pueda en un momento determinado decidir qué es lo que quiere ver y qué es lo que no quiere ver, más allá de que le apaguen la electricidad. Esta noche no vamos a especular, vamos a encender bombillas. Así que prepárate porque no vamos a quedarnos en la superficie. Esto no es solo hablar de un gran apagón, es hablar de una posible señal. Y si tú decides ver esta noche o sigues queriendo estar a oscuras. Para ello estamos con nuestros invitados, a quien saludamos ya, Ramón Naucet, Miguel Celades, bienvenidos a este especial El Gran Apagón. Bueno, mi primera pregunta, si os parece, va directamente al fondo de la cuestión. Desde vuestro punto de vista, solo tenéis que levantar la mano o intervenir cuando lo queráis hacer. Este programa va a durar aproximadamente una hora y media para dar tiempo a todas las voces, incluso a la de nuestra audiencia. Hay ya casi 200 personas viéndoos antes de que entráramos en directo, pero me gustaría preguntaros qué fue exactamente lo que ocurrió ayer y qué no se está diciendo desde vuestro punto de vista. El tiempo es vuestro. Bueno, pues Miguel, vamos allá. Vale. Pues bueno, yo lo que vi fue una cosa que ya de entrada no me cuadró, igual que, esto me recuerda el día 11 de septiembre, que eso es de primero de conspiraciones, ¿no? Cuando yo vi aquellas torres que caían y todo aquello, digo, no estaba yo en estos menesteres, pero digo, algo no me cuadra. Y en este caso también no me cuadró absolutamente nada de decir, ¿cómo es posible que en un país completo se vaya la luz, ¿no? Es extraño, ¿no? Esto fue lo primero. Esto lo compartí, de hecho fue una cosa curiosa, fue la primera vez que me conocí con todos los vecinos del bloque, porque todos bajaron abajo y claro, todo el mundo estaba con las orejas levantadas, ¿no? Y todos decían lo mismo, no me cuadra. Y gente que no, gente que, bueno, que están, que no saben nada de todos estos temas que normalmente todos hablamos, ¿no? Pero me di cuenta de que todo, a nadie le cuadraba nada. Entonces, bueno, yo pensé en mis adentros, en principio, esto va a ser, bueno, luego entraremos en detalle quizá, ¿no? Pero digo, esto no me cuadra, no se puede ir la luz de un país completo. Es curioso, es raro, es raro. Y lo primero que pensé fue decir, ¿quién ha podido ser? Aquí hay que ver, quizá, igual que el 11 de septiembre no me cuadraba y luego el tiempo nos puso ya pues toda la información que fue saliendo. Digo, aquí pasará lo mismo. Aquí lo importante es saber la teoría, o sea, quién es y por qué, ¿no? Seguro que al final acabaremos en los mismos de siempre, seguramente, ¿no? Pero bueno, ya a partir de ahí empecé a darle vueltas y digo, a ver, ¿los rusos? Lo primero que pensé, ¿los rusos han podido ser? Claro, la gente dice, bueno, los rusos, ostras, qué fuerte esto, ¿no? Pero yo digo, a ver, es que no tenemos en cuenta de que ahora mismo nosotros estamos en la OTAN en estos momentos. Entonces, nosotros estamos en guerra, nos han metido. Yo no tengo ningún, al revés, me caen estupendamente los rusos y soy casi más pro-Putin que otra cosa, ¿no? Pero es curioso, los rusos, claro, si estamos mandando armas para allí, si estamos mandando armas para que, bueno, fallezcan una serie de personas de esa nacionalidad, rusos, oye, pues yo entiendo que, oye, si alguien ha mandado una arma aquí con la que han matado a alguien mío, ostras, yo me pongo un poco, no sé, no son amigos, no me voy a poner a ir de fiesta con esa persona, estamos en guerra. Entonces, si es el caso, digo, tiene su razón de ser. Pero claro, luego pensando, digo, vamos a ver, si Rusia lleva tantos años, 3 años de guerra con Ucrania y no han sido capaces, que lo han intentado, de neutralizar toda la parte energética, toda la de ese país, estando ellos allí dentro metido y con armas y con tal, y no lo han conseguido, ¿cómo han podido hacer esto en tres países europeos? ¿Cómo han podido hacer servicios secretos, hackers? Ostras, es complicado, ¿no?, desconectar de golpe. Entonces ya a partir de ahí digo, bueno, pues no sé, voy a escuchar antes de nada, antes de formarme una opinión. Ya vi que algunos youtubers están, bueno, especulando, pues como estamos todos, ¿no?, en estos momentos, ¿no? Y pues no sé, a partir de ahí ya empecé a captar y bueno, no sé, quizá dejaría hablar a mis compañeros, por cierto, que encantado de saludaros a todos. Y no sé, bueno, y a partir de ahí, si queréis, derivamos un poco, abro el detalle ahí. Ramón. Hace un par de meses en mi país hubo un apagón, pero el apagón en algunas ciudades duró casi 3 días. Tres. Buah. Y es raro que haya un apagón por cómo funcionan los circuitos eléctricos. El circuito eléctrico es como un círculo. Entonces, si yo corto por acá, todos los que están conectados al círculo siguen conectados. Tengo que cortar en dos lados al mismo tiempo para poder apagar realmente. Por eso, en situaciones de guerra, incluso es imposible cortarle la electricidad a un país. O sea, acá ya sucedió. Pero sucedió aparejado de algo más. Han habido robos de cables billonarios. Hace poco se robaron de un lugar que se llama Sierra Gorda. Esto queda en el norte de Chile, Antofagasta. Un solo cable, uno, de alta tensión, de kilovolts, de 9 kilómetros de largo. Para robarte un cable de esas dimensiones, aparte del robo hormiga que está en todos nuestros barrios hace 15 años, para robarte un cable de esas dimensiones hay una complicidad de empresas, porque esto hay que llevarlo en camiones, cortarlo... En fin, si es que los van a sacar de aquí, porque hay otro punto más. Cuando yo corto la electricidad a nivel micro, por ejemplo, en mi casa, lo hago porque voy a hacer un arranque nuevo. Entiéndase, voy a poner un enchufe en un lugar donde no había, voy a conectarme a la red eléctrica para alimentar algo, ¿ya? Pero ¿quién podría tener necesidad de alimentar qué con tanta energía? Ah, ya sé. Sucede que en este momento hay 16 inteligencias artificiales funcionando a nuestro nivel civil. Sin embargo, hay otras inteligencias artificiales que no las conocemos porque siempre primero llegan los militares y después los civiles. Todos los adelanto. Lo que sí sabemos es que para la inteligencia artificial se requiere una mini central nuclear para alimentarla. Por eso esto de DeepSeek en China, que podían alimentarlo con casi un 16avo de energía. ¿Será tan así? Acá en el norte de Chile, y las redes distribuidoras de electricidad de Chile son propiedad de China. El país Chile entregó sus redes de distribución eléctrica a China, quien está construyendo en el norte, donde se robaron estos cables kilométricos, aparentemente el observatorio celeste astronómico más grande del mundo, cosa que los norteamericanos ya dijeron que eso no es así, eso va a ser una base militar. Resumiendo, yo creo que aquí se está sacando la energía de los países para alimentar lo más poderoso que existe en este momento en el planeta y que jamás ha existido, que es la inteligencia artificial a nivel software. Ya está a nivel hardware en China algunas cosas, pero si ya si a nivel software necesitábamos una mini central nuclear, imagínense para pasar al otro paso cuánta energía necesitamos. A mi entender, y según más cosas que voy a ir contando a lo largo de esta presentación con mis amigos acá, creo que se trata de algo mucho más profundo que asustar a la gente. No, aquí hay energía pura y dura que se está desviando. Desaparecieron casi, creo que 16 gigawatts de España. Pero, ¿cómo van a desaparecer? No, eso no desaparece. Por ahí creo que van los tiros. Creo que esto es una guerra energética porque vamos a pasar al otro paso donde van a haber menos humanos, como decía el señor Harari, pero lo que van a haber más van a ser inteligencias artificiales, modelos software y hardware. O sea, entiéndase, robots. Naufet, tu tiempo. Bueno, acércate un poco más al micrófono, Naufet, para que se te escuche mejor. Acércate un poquito, vale. Por favor. A ver si me escucháis bien. Sí, parece que ese micrófono no es el que está saliendo, ¿eh? Si lo tocas, puedo saberlo. No, es otro micrófono el que está saliendo. Sí, a ver, si le damos tiempo. No, ahora no te estamos escuchando. Mientras que solucionas esa cuestión técnica, a ver, háblame para que pueda escucharte. No te estoy escuchando. Miguel, voy a darle tiempo a Nauced para que arregle esa cuestión y me gustaría preguntaros si, mientras tanto, Nauced puede arreglarlo, ¿me oís ahora mismo? Sí, perfecto. Ahora sí. Nauced, ¿puedes hablar, por favor? Sí, a ver, estoy cambiando el ahora origen del micrófono. Ahora sí. Ahora es el micrófono, ese es el micrófono, ¿no? Vale, pues tengo... es tu tiempo. Vale, nada, que por lo que he podido investigar hasta el momento, efectivamente el Estado, el pseudopresidente ha mentido. Y probablemente esto es un problema que ha venido con otros dos países, que seguramente se trate de Francia y de Marruecos, que han sido activos o han podido ser activos, tanto el uno como el otro, para la consecución de este gran apagón. Porque no es fácil que todas las centrales del país colapsen al mismo tiempo. Si queréis, luego damos un poco más de explicación de hacerlo. Pero desde luego que ha sido un ataque terrorista, tal y como dicen los medios, ha sido un ataque terrorista, pero los terroristas obviamente son el Estado y la comunidad europea que pertenece a OTAN. Con lo cual, por mi parte, sí os puedo que por el mismo Estado, por algunos súbditos y compañeros en este camino que nos lleva hacia la locura, hacia el camino de la OTAN y con una simbología brutal. Siempre son ellos. Bien, te decías, Miguel, que había una cierta reacción por tu parte de incredulidad, de intentar buscar qué era lo que estaba ocurriendo. Tú bajaste a la calle, me contabas esta mañana, porque no podíamos hacer otra cosa que comunicarnos persona a persona, y estabas intentando buscar ese pulso de la calle en cuanto a lo que sentía el personal, ¿no? Desde tu punto de vista, ahora que has podido cuajar un poco más la tortilla, todavía están dándonos pistas y no se ponen muy de acuerdo, aunque hay ya una corriente oficial que se deriva hacia el fallo técnico. ¿Tú crees que se trata de un fallo técnico o estás de acuerdo con Ramón, que dice que ha habido una puro y duro robo de electricidad, o es un ensayo estratégico, es algo que va más allá? Yo pienso más así un poco lo que ha dicho Nauced ahora. Pensemos que aquí hay una complicidad. De hecho, ya esa complicidad ya se ha repetido en otra carpeta que en su día abrimos con lo que pasó en Valencia, con Nauced también, que había una complicidad de Marruecos y que habían ayudado a traer pues una serie de nubes a un sitio concreto, ¿no? En este caso estamos viendo que realmente el Estado español dio tremenda cantidad de dinero a Marruecos para instalaciones eléctricas, por una parte. Y con Macron, pues bueno, la verdad es que se lleva muy bien esta gente. Entonces, de la misma forma que digo que creo que Rusia desde allí, salvo que hubiera metido una serie de hackers, etcétera, muy, muy bien infiltrados, y con todo eso lo dudo, ¿vale? Pero Bruselas sí puede desconectar esto. Yo creo que sí. Bruselas, con la complicidad de tres países dentro de la Comunidad Europea, creo que sí se puede desconectar. Mis hechos, creo que va por ahí. Las intenciones luego las podemos ir desglosando, el por qué lo están haciendo, qué han conseguido con esto. Y quizá un poco la pregunta que me decías, en la calle la gente tampoco. De todos los que hablé, y te digo que no estábamos hablando conversación entre amigos conspiranoicos como ahora, ¿no? O sea, nadie se lo creía. Algo le chirriaba a toda la gente. Y bueno, luego si queréis entramos más en detalle, pero fue un drama total, la gente. O sea, la electrodependencia que tenemos todos hoy en día. Yo recuerdo que estaba pensando, espero que hoy no se convierta en un día histórico, porque nos asustamos. Recordemos cuando en el 2020 que todo fue muy rápido. Y yo digo, otra vez no la han colado. Bueno, pero qué rapidez. Y bueno, ya saldrá lo que tenga que ser, pero creo que está todo conectado y hecho de tal forma que algo han querido conseguir y creo que lo han conseguido. El error, digamos, a nivel de demasiado consumo y tal, bueno, quizá eso, chicos, es justamente la justificación, ¿no? Si es verdad, las inteligencias artificiales están dando muchísimo, tienen un gran consumo, no lo conozco, ¿eh? Los coches eléctricos, atención, amigos, los coches eléctricos, menos mal que el parque en España no está creciendo como ya querrían algunos que hubiera crecido, pero cualquier coche que conectes a la red para cargarse, madre mía, lo que está chupando eso. Yo vendía, ya sabéis, del coche de aire comprimido, vendía coches, motos eléctricas y consumían bastante. Y también yo creo que otra de las, si vamos por la línea del aumento tremendo de consumo, inteligencia artificial, coches eléctricos y criptomonedas, cuidado, porque recuerdo en su día cuando estuve en ese mundillo, Alfredo, tú también estabas, acuérdate lo que había que montar para minar un Bitcoin. O sea, una cantidad de kilovatios gastados brutal para esos grandes ordenadores para minar un solo Bitcoin. Entonces, imagínate si ahora nos están queriendo llevar a una criptomoneda emitida por el Estado, perdón, que eso, vamos, yo era amante de las criptomonedas cuando significaban esa independencia frente al sistema, pero ahora mismo si las va a emitir el sistema, bueno, pues no sé si todo ese minado se está haciendo ahora, pero tremenda cantidad de kilovatios que se están gastando ahí en las granjas de criptomonedas también. Bien, pues algo, solamente tenéis que levantar la mano para poder intervenir en cualquier momento, tanto Ramón como Nauced, como tú, Miguel. Me quiero preguntar si de alguna manera hay una relación para vosotros entre lo que es este apagón y todos los anuncios de ciberataques globales recientes que han ido viéndose en las redes y también en primera instancia. Se habló, incluso la von der Beyer habló de un ciberataque ruso. ¿Creéis que esto puede haber sido también, este apagón, una relación directa con un posible ciberataque o es una cuestión solo técnica, solo de megabytes, en fin, algo que tiene que ver con la parte técnica o hay algo más detrás? Ramón. Al hablar de ciberataque es como pensar de que todo el mundo está muy ordenado y vienen unos cibercriminales a atacarnos. Pero eso ya de partida pensar así es un error, porque todos los gobiernos del mundo están en complicidad contra nosotros. Cuando digo nosotros, somos los seres humanos. Todos sabemos lo que pasamos unos años atrás, no voy a entrar en detalle. Acá en Chile hay que ponerle 72 en el brazo a los niñitos, a los niños, a todos los niños de mi país, 72. ¿Ustedes creen que es necesario un ciberataque de unos criminales? Pongámonos en perspectiva, ¿quiénes son los criminales realmente? Estaba uno de los ministros de salud de mi país diciendo que fue necesario poner en experimentación a Chile frente a este organismo internacional de la salud. Ese nivel de locos nos gobiernan. En esa misma época llegó un presidente chileno que ahora está muerto. Murió en un accidente raro después de que dijo esto. Se juntó con más de 150 presidentes de todos los países, el presidente Piñera, Sebastián Piñera, y un conferencista que se llama Harari, de nacionalidad israelita, de tendencia personal, no sé para qué lo comenta él, pero él no es hetero, y es uno de los filósofos de, no de la élite son los mejores, de los parásitos que nos gobiernan. Y llegó tan feliz mi presidente a Chile diciendo que gracias a la tecnología, habló de la 5G, entre otras cosas, literalmente, íbamos a poder leer y escribir en la mente consciente de las personas. Pero en esos mismos días apareció un senador chileno de apellido Girardi, del Partido Socialista, un médico, y dijo que no, que eso no era así. Era más profundo porque íbamos a poder leer y escribir en el subconsciente de las personas. O sea, la gente que nos gobierna está dispuesta a darnos a nosotros en experimentación ya tienen tecnología para leer y escribir en las mentes, no sé a qué niveles, no sé si estará funcionando eso a plena potencia, no tengo idea, pero eso lo dijo el presidente de mi país. Y después de eso tuvo un accidente y murió. O sea, que venga unos ciberdelincuentes, o sea, hey, ya no somos adolescentes. Sabemos exactamente lo que está pasando a nivel de las cúpulas que se están uniendo para un gobierno mundial, y ya hay suficiente información desde hace siglos de que hay una comunidad dentro de todo el planeta que toda la vida ha querido controlarnos al resto, toda la vida, y ponerse ellos por sobre todos nosotros, porque según ellos, ellos son más puros, y nosotros somos literalmente ganado. Así que eso del cibercrimen, por lo menos yo paso, no creo eso. Este interés que demuestran las personas por lo que está ocurriendo, no solamente las afectadas, sino en todo el mundo, nos está llevando a tener casi a 2.000 personas en distintas plataformas, en directo, en simultáneo con nosotros, que también están haciendo a través del chat sus aportaciones y sus preguntas. ¿Qué efecto psicológico, desde vuestro punto de vista, tiene un apagón masivo en la población? ¿Lo habéis visto en primera persona? ¿Lo habéis consultado y pulsado en la calle y a través de vuestras redes sociales? ¿Qué efecto psicológico en el momento crucial en el que se encuentra la humanidad, en el que una noticia solapa la otra cuando todavía no hemos digerido la anterior, se encuentra el personal ante un apagón histórico que nunca jamás ha ocurrido en la historia de estos países? ¿Qué efecto psicológico creéis que se ha querido o que se ha creado, más que nada, en esta población que ha sufrido todo lo que tiene que ver con el apagón? Vamos a dar la palabra a Naucet. Sí, dentro de la ingeniería social, eso está muy estudiado. De hecho, hay incluso documentos militares que explican cómo se utiliza, cómo se puede confundir a la población, cambiando continuamente leyes, cambiando continuamente normas. Y también estas prácticas generan sociedades mucho más dóciles y mucho más quebradas moralmente. Esto lo podemos ver en Cuba, lo podemos ver en Venezuela, en todos los países que sufren dictaduras de cualquier tipo. Vemos cómo los bloqueos, las cartillas de racionamiento, los toques de queda, la limitación de movimiento, los cortes continuos de luz, todo eso sirve para doblegar y debilitar a una sociedad que se acostumbre a hacer filas, a hacer colas para todo. Los vuelve dóciles, los vuelve llevables, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, estamos ante un ataque que es de una magnitud prácticamente ritual. Ya estuve hablando con Miguel Celades con el tema de Valencia. Toda la simbología que había detrás de la desgracia que ocurrió en Valencia, como detrás también hay intereses de sociedades herméticas o sociedades no tan herméticas. Y bueno, ahí todo el mundo metió la mano. Aquí estamos hablando de un hecho que ocurrió exactamente en nuestro país a las 12:33 de la mañana, que eso es una firma muy clásica de ellos, y luego el inútil de pseudopresidente que tenemos aquí hizo al día siguiente la comparecencia a las 9:33 de la mañana. O sea, vemos cómo van a calzón bajado, ya no se esconden, continuamente nos están reconociendo que son ellos. Son muy crueles y tienen muchos conocimientos militares sobre cómo domesticar y cómo quebrar la voluntad de una sociedad. De hecho, Naucet, perdón, solamente un detalle. 12:33 hora de España, 11:33 hora de Portugal. Ay, o sea, ahí tienes ya, buenas. ¿Vale? Uh-huh. Uh-huh. Explica esto que acabas de decir, porque a muchos les habrá pasado desapercibido, Miguel. Bueno, que siempre ocurren este tipo de coincidencias. Esto, los grandes cismas siempre se producen casualmente un día 11, el 22, el 33. Entonces, todo esto es cábala. Yo no entiendo de cábala, pero debe de ser importante cuando ellos lo llevan a rajatabla. Y eso quizá nos marca una pauta, ¿no? Y yo creo que incluso han cogido algo bueno, como es la podría ser bueno en la cábala o en la numerología, pero lo han hecho darle la vuelta, como en todo. Parece como que a ellos les gusta mucho los espejos, ¿no? Esto es bueno y esto es malo, pero te lo pongo aquí de tal forma que los míos lo van a entender, pero a vosotros se os va a pasar desapercibido. No sé si está de acuerdo, Ramón. Ramón. Cábala. Bueno, desde siempre han querido tomar el control de la sociedad, incluso desde el libro El Timeo de Platón, donde el primer libro que habla de Atlantis y Poseidonis, ¿qué dice de la Atlántida? Dice que se habían juntado, esto lo dice Platón, un grupo de reyes que querían dominar el mundo y quisieron atacar a Grecia y los griegos lo enfrentaron y bueno, las fuerzas de la naturaleza se volvieron en contra de estas personas, en fin. Desde épocas remotas siempre había un grupito que ha querido controlarlo todo. Pero con respecto a la cábala que dice Miguel, hay un hecho muy especial que ocurrió el primero de mayo de 1776, el mismo año que se fundó los Estados Unidos de América. El primero de mayo de 1776 se fundó la comunidad esto de los Baviera, de los Illuminati. Pero había un hombre, bueno, el que lo dirigiera Adam Weishaupt, querían copiar un poco la estructura de los jesuitas, pero había un hombre de apellido Rothschild, muy conocido por todos nosotros, y esto es historia, los datos están ahí, que él fue uno de los financistas de este movimiento, pero con una condición, que a ese grupo que los dirigían, que se organizaban como sacerdotes, hay un grupo selecto, bueno, que usaran la cábala. Pero la cábala de Frank, ¿qué es la cábala de Frank? Vemos la cábala numerológica simple, que esta gente que usa las lanitas rojas aquí, qué sé yo, y estudia algunas cosas y se da cuenta, oye, hay coincidencia numerológica entre la realidad y todo lo que sucede. Pero la cábala de Frank tiene que ver con un tema un poco más profundo, pues tiene que ver con el trato, la alianza con un mundo espiritual que para nosotros serían los demonios. Es un nivel más profundo y oscuro de la cábala. Se llama Cábala de Frank. De hecho, el primero de mayo de 1776, cuando se formaron, y esto es parte de la historia para los que han estudiado estos temas, ellos decidieron usar a la masonería mundial como un virus que usa un organismo vivo para viajar y reproducirse. Esto fue denunciado en Estados Unidos. Un general de allá hizo un libro denunciando que la masonería mundial había sido infiltrada, y el señor Wolfgang Amadeus Mozart denunció esta infiltración en su obra La flauta mágica. Todo esto es historia. A Mozart lo asesinaron, y el que escribió la letra de esto denunciando a esta organización que usaba esta cábala franquista, cábala más demonio, ese hombre, el que escribió la letra de la obra de Mozart, lo metieron a un asilo de locos y estuvo 22 años ahí hasta que murió. Yo creo que por ese tipo de cábala es la que están usando ahora. De hecho, hasta la gente que es cristiana sabe, Jesús de Nazaret denunció que él había conocido al Dios de este mundo y denunció a los sacerdotes de su época que le decían, oye, somos hijos de Abraham, no hable así. Jesús le decía, ustedes son hijos de un demonio y sirven a un demonio. ¿Y quién era ese demonio? Un ser que estaba a cargo de todo el planeta. Creo que eso de la cábala por ahí siempre lo han usado, pero es un poquitito más profundo que pensar en una sociedad secreta humana con cosas número. No, aquí hay una unión con un mundo invisible mucho más potente de lo que la gente común imagina. Me gustaría, si queréis aportar algo al respecto en cuanto a... mira, aquí hay mensajes que están saliendo desde todo, desde todo momento, desde que empezamos, y muchos más que están en el chat, prepararnos, tener provisiones, agua, generador, luz solar, plan familiar en caso de autogestionarnos, en fin. Esto es lo que todo el mundo empieza a pensar cuando ocurren este tipo de cosas. Y aquí va al hilo de mi pregunta, en cuanto a qué papel para vosotros tiene la desinformación en este tipo de crisis. Es decir, no la información, sino la desinformación. Porque muchas veces la información, la desinformación se maquilla de información y lanzan mensajes como acabáis de dar, tan profundos como puede ser lo que acabáis de decir. Mensajes que tienen que ver con algo mucho más oculto. Miguel. Bueno, no sabría qué decirte. Aquí la desinformación es decir, lo que, fíjate, escuché el primer mensaje de Pedro del Perro Sánchez, escuché también el de la Von Brüggen esa, y todos decían lo mismo. Bueno, no sabemos nada, no especulemos, pero sobre todo informaros en los medios oficiales, que ninguno de vosotros vaya a las redes a informarse. Es decir, que no entren donde están ahora todas estas personas escuchándonos a nosotros, porque no vaya a ser que se nos escape de las manos. Todo era lo mismo, el mismo discurso de hace ya bastante tiempo. Los bulos, la desinformación, resulta que somos los desinformadores nosotros, por querer especular un poco más y poder llegar realmente a lo que realmente importa, lo que decía Ramón, todo lo que hay detrás. Yo sé que la cábala es muy potente. Me lo ha explicado él ahora. Claro, es que esto no es solamente que estemos de acuerdo. Venga, lo vamos a hacer a las 11:33 en punto, ¿vale, chicos? Venga, cronometrar los relojes. No, no. Si, posiblemente en este plano esté hecho así, pero está hecho por mucho más atrás. Y eso es lo que no quieren que lleguemos. No quieren, lo que nos ocultan es el por qué hacen este tipo de cosas. Y esto es lo que creo que es nuestra función y nuestra obligación, tratar de determinar, tratar de conseguir llegar. El tiempo nos irá dando más información, pero hoy por hoy lo importante es, nadie se ha creído que esto sea aleatorio, que esto sea un accidente, tal cual es posible que lo justifiquen con. Entonces, ver qué es lo que ha pasado aquí. Insisto, la autoría y el por qué. Seguramente acabaremos en los mismos de siempre, pero yo de momento en la línea de puntos todavía no me ha llevado a una parte concretamente. Nauset, ¿quién gana cuando el pueblo está confundido, está asustado y sin acceso a una verdad que puede ser la verdad, la que todo el mundo busca? No hay una sola verdad, pero desde luego está la búsqueda más clara de la verdad y eso se puede convertir en una información fiable para muchos. Pero no está ocurriendo eso, nos están desviando de cualquier verdad en la que podamos ver por sentido común de que se nos está ofreciendo. Ante todo, es una guerra psicológica. Estamos ante un ataque militar contra la población civil, que es lo mismo que ocurrió en Valencia. Y como toda guerra psicológica, es muy necesaria la desinformación. Por eso ellos tienen tantos revisores, fact-checkers, que se preocupan muchísimo en que siempre el público vea la versión que ellos ponen, ¿no? Por muy incoherente que sea. Entonces, ¿quién gana? Bueno, ganan los que fabrican el dinero, ganan los que venden las armas, ganan las grandes e infames familias que mueven el dinero en el mundo, las grandes influencias, las sociedades secretas, las mafias. Hay muchas mafias que están ahora mismo controlando gobiernos. Ninguno de nosotros tiene un país gobernado por un gobierno legítimo. Todos los gobiernos están infiltrados por estas mafias. E incluso a nivel militar de los Estados Unidos, por la misma CIA, que es la que corta el bacalao. Acordaros que la OTAN es la organización criminal más grande y extendida del mundo. Por supuesto, a su vez, trabaja para estas logias y estas familias, con lo cual ellos son los máximos interesados en llevar a la opinión pública a donde ellos quieren. Por un lado, doblegan a la población de los países que se ven afectados por estos fenómenos. Luego también la opinión pública va por donde ellos quieren. Ayer, cuando a las 2 horas prácticamente de empezar esto, fuimos a comprar algunas cosas, sobre todo por el tema de los niños, y había una chica en la tienda y estaba diciendo: Mira que esto ya lo advirtieron hace un mes, pero no hacemos caso. O sea, eso es lo que ellos quieren que la gente piense, que la gente opine, que hay que hacer caso a las autoridades. Hay que acordarse que en el evento, en el ciberpolígono, ya estaban hablando de este tipo de reseteos, este tipo de apagones, pero claro, se hizo un mar de opiniones, muchos canales empezaron a hablar de eso, se metió mucho miedo a la gente con el tema de los apagones, y al final nos ocurrió como la historia del lobo, que viene el lobo, y al final cuando vino pilló a todo el mundo desprevenido. Pero eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren que el público sea más dócil, y cuando la Ursula von der Brüggen diga que va a haber un apagón, entonces que la gente corra a prepararse. Porque, pero no que la vean como una criminal de guerra, que es lo que es, no, sino porque para que la vean como un bien necesario, como alguien que se preocupa por todos nosotros, ¿no? Incluso que está destruyendo nuestro país con las criminales políticas contra la agricultura y contra el sector primario de nuestro país. Así que básicamente es eso. Es una guerra militar, de inteligencia militar contra las poblaciones. Y los que se benefician siempre son los que fabrican el dinero. Gracias, Naucet. Voy a dar, si os parece, un giro a la conversación, centrándolo... Solamente matizar un poco lo que dice Naucet, ya lo he dicho bien, pero cuidado, no caigamos tampoco en el error de pensar que todo es el dinero, porque el dinero, a fin de cuentas, ya sabemos que la maquinita la tienen ellos, con lo cual no es cuestión ya de dinero, ya lo tienen, ya hace rato que lo tienen. Tienen el control del dinero y con eso tienen el control de muchísimo, pero no todo es eso, Yo creo que es el control humano lo que realmente buscan. Y veo una cierta acritud con los humanos, veo una hostilidad con los humanos, con lo cual me lleva a pensar de que a lo mejor si tiramos muy para arriba, o muy para allá, más bien, más que para arriba, pues nos encontramos que a lo mejor no son tan humanos, ¿vale? Ahí lo dejo, bueno. Bueno, me río por lo que el gesto que ha hecho Miguel, sí. Más que por lo que ha dicho, por el gesto que ha hecho, que le delata totalmente en cuanto a lo que quería decir. Así que se agradece también. Estamos hablando en directo, hay casi 2.500 personas ahora mismo en línea con todos vosotros, el gran apagón y lo que no quieren que veas. Justamente quiero dar un detalle, un foco, una lupa sobre algo que también ha sido... muy debatido y muy observado por muchas personas, y algunas se lo han encontrado cuando creían que eso no iba a suceder. El dinero en efectivo, los pagos con tarjeta, los pagos donde no se han podido mostrar la tarjeta o el teléfono, el pago por teléfono. Es decir, que estamos a muy poco de que Europa, por ejemplo, empiece ya la cuenta atrás, porque esto será un proceso, no será de pronto, pero sí muy rápido, en la aplicación del dinero digital, que va mucho más allá del dinero digital, pero ahora no vamos a entrar en eso. ¿Qué pensáis en cuanto a todo esto que tiene que ver con el efectivo en un momento en el que hay una crisis tan tremenda, una desconexión tan importante que no se puede ni recibir dinero en efectivo de los cajeros ni pagar con dinero digital? ¿Cuál es vuestra opinión en torno a una crisis, sea cual sea, en la que esto no se pueda producir porque ya no exista? Ramón. Bien, pienso que... ¿Se han fijado cuando las personas dicen ¡uy, que esto salió en los Simpsons! No, sí. Si esto lo dijo tal persona y... Lo que yo veo es que estamos siendo programados, autoprogramados, para que sucedan todas estas cosas. Me explico. En estos juicios que hubieron contra las brujas de Salem, por ahí por el siglo XVII, creo, en Estados Unidos, las brujas realmente veían cosas y se producían cosas extrañas cuando torturaban a la gente y lo hacían confesar cosas que nunca habían sido verdad, manipulaban la realidad a través de la creencia de las personas de lo que sea. Lo voy a explicar con este fenómeno que aprendí de mi abuelo. Cuando uno cortaba dos hojas de un árbol, y se puede hacer el día de hoy, dos hojas, y uno elige una hoja y la observa todos los días un instante, la otra hoja que uno no observa se muere. Dicho de otra forma, a todo aquello que le doy atención le doy vida. Entonces todo este caos, todo este miedo, todas estas películas de zombies, de locura, de muerte, están apuntando para que la energía individual de cada ser humano se dirija hacia el miedo o hacia el caos. En el caso preciso del dinero que dices tú, imagínate una persona que ha vivido toda su vida por tener su casa, sus cosas, y se da cuenta de que el sistema es tan frágil que lo puede perder todo. Creo que eso debe ser un miedo mayúsculo para las personas que no se manejan en esto que estamos hablando y ven solamente un medio hostil, que todavía tienen que enfrentar a pesar que ya están en la última etapa de su vida. Creo que esto está apuntando a lo que dice Miguel. Aquí hay algo más. Y esto me lleva a un libro, de los antiguos libros que se salvaron de la Biblioteca de Alejandría, que se llama De la Hipóstasis de los Arcontes, donde habla que hace aproximadamente en tiempo de ahora, hace 3.600 años atrás, llegó un ser que se apareció en una zarza por ahí, en un fuego que no quemaba, y convenció a alguien que esa luz era Dios. Y este ser llegó acompañado de otros seres menores en poder, pero igual de, con su igual de capacidad de maldad, que se llaman los arcontes. Y estos seres usarían a los humanos como quien usa una vaca para sacarle la leche, pero no la matamos. O una oveja para sacarle la lana, pero no la matamos. Usan a los humanos para sacar cosas que ellos necesitan. En este caso serían emociones negativas, fuertes, miedo, angustia, desesperanza. Curiosamente, esto lo dijeron en Alejandría, en Egipto, donde están las pirámides. Pero cruzando el océano al otro lado, donde también hay pirámides en México, están los toltecas, Carlos Castaneda, que entrevistó a los descendientes de los indios yaqui, descendientes de los toltecas, decía que hace como 3.600 años, la misma fecha, llegó desde el cielo un ser que se llama el depredador, y los flyers, los voladores, que juntan a las personas en ciudades que llaman humaneros, y una vez que están juntos, hacen que tengan emociones negativas, miedo, desesperanza, angustia. Como dice Miguel, y yo comparto plenamente, esto no es porque con control del dinero. Necesitan exprimirnos porque parece que a ellos se les está acabando el tiempo. Nauset, ¿por qué la gente prefiere una explicación simple, aunque parezca falsa? Bueno, tendríamos que entender los procesos cognitivos, cosa que ellos controlan muy bien, los procesos cognitivos de la sociedad, los patrones militares de control social tienen en cuenta que la población a veces siente más miedo de la verdad que de la mentira, porque ya no solo por la disonancia cognitiva que puedan tener, sino porque además les produce un profundo desasosiego. Porque realmente tener una responsabilidad como personas dentro de una sociedad nos da una responsabilidad muy grande. De manera que estos procesos de manipulación emocional y social militares tratan a las personas como si fueran niños. Está comprobado que es la forma más eficaz de controlar la opinión pública, tratarlos como si fueran niños, porque además baja su autoestima. Entonces, cuando tú tienes a una sociedad avasallada, doblegada, de rodillas, que además se comportan como niños y son tratados como tal, no vas a tener ningún tipo de problemas en imponer cualquier tipo de tiranía. Gracias. Miguel, ¿está Europa siendo el laboratorio de pruebas de algo más grande? Es decir, ¿estamos siendo como otras veces, como en otras guerras, incluso guerras armamentísticas, en el sentido de que nos matábamos unos a otros? Y no estoy hablando de Ucrania, estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Está siendo o se está preparando a Europa para ser el laboratorio de algo que se está preparando y están haciendo que se ensaye en nuestro continente? Bueno, yo no lo diría así. Diría que sí hay algunos países que sí son campos de prueba. A nivel de Europa no, porque Europa es muy grande y muy importante a nivel mundial. En todo caso, preparando el camino, sí. Preparando el camino. Muy importante, menos para Trump. Menos para Trump. Bueno, correcto. Pero me refiero que lo que yo sí creo que hay países, y uno de ellos es España, yo creo. Otro puede ser Chile y otro puede ser Argentina, que los utilizan como campos de prueba. El famoso corralito, ¿os acordáis del corralito? Ha llovido, Bueno, pues el corralito se hizo primero. A ver la cara que pone la gente si el día que vayan a buscar dinero al banco les decimos que no pueden sacarlo. Y bueno, se lió parda ahí. Pero, bueno, ya vieron cómo actuábamos. Hay pruebas, pero se hacen, mi opinión, a menor escala. Lo que han hecho con Europa es, como una de las cunas de la civilización, porque lo que es Estados Unidos ahora salió de Europa y muchas cosas han salido de Europa, yo creo que es empezar por donde tienen que empezar, primero por Europa y después ya irán viniendo otros sitios. Sí se está preparando, sí se está preparando, y todo lo que ha dicho, o sea, ellos son muy conocedores de cómo actúa el ser humano, de ese miedo. El miedo, con el miedo a morir, o el miedo a morir, o el miedo a no sobrevivir, pues eres capaz de aceptar cualquier cosa. Cualquier cosa. Solo hay que ver si te están amenazando de muerte lo que eres capaz de hacer. Entonces, ellos ya hilan fino. Estos no dan puntas sin hilo. Es el miedo. Y a partir del miedo, como decía Nocet, está claro que ya pueden hacer con nosotros lo que quieran. El miedo a morir o el miedo a no subsistir, insisto. Con lo cual, el dinero cobra una fuerza importante. Porque, como comentabais hace un momento, una persona que ha estado trabajando toda su vida, el trabajo que ha tenido, ha levantado una familia, y que le quiten ahora eso, o el miedo a que se le vaya a quitar, es capaz pues de votar a quien no debe o de hacer cualquier tipo de cosa que en unas circunstancias normales su ética no podría aceptar eso. Vamos a poner de nuevo el foco en un detalle de todo este puzzle que estamos intentando armar con distintas teorías, tan defendibles unas como otras, tanto las que están abordando nuestros invitados como las que estáis a lo largo de esta conversación, que llega casi a las 3.000 personas en línea, pues estáis hablando en el chat. Pero me gustaría poner el foco en algo importante, porque lo hemos pensado en algún momento de toda esta crisis. Quien quiera intervenir, que levante la mano tan solo. ¿Hasta qué punto están preparadas, donde está la mayoría de las personas, donde justamente se está empujando directamente, literalmente, a todo el mundo, las ciudades, las grandes ciudades? ¿Hasta qué punto están preparadas las ciudades para apagones prolongados? Miguel. Si quieres, bueno, yo más que nada por la experiencia, porque han sido muchos años de congresos de ciencia y espíritu, y recuerdo que antes del 2012 se planteó este tema muchas veces, ¿no? ¿Acordáis, no? Que el 2012 se iba a acabar el mundo y tal, ¿no? Entonces yo he traído a muchos expertos en supervivencia, muchos de ellos, y siempre se ha dicho lo mismo. Las ciudades, si tú estás en una ciudad, si ocurre algo de este estilo, dicho por los grandes expertos, no por mí, lo primero que tienes que hacer es sal corriendo de la ciudad. Sal corriendo. Y sal corriendo no por la vía más lógica, no por la carretera principal, porque cortar una ciudad, digamos que ya en esta era, en la era industrial, han hecho que todo el mundo esté prácticamente en ciudades. Los pueblos están abandonados, lo sabemos, ¿no? Entonces, estamos todos en ciudades. Este trabajo ya lo hicieron, ¿no? Entonces, el problema es que dentro de la ciudad eres un blanco fácil en todos los aspectos. Si ayer lo vi con la gente, el que no tenía efectivo, madre mía, pobre tico. O sea, es que estaba temiendo por su vida. Entonces, pues como siempre, se dieron los casos de todo el mundo buscando papel higiénico, agua, de todo, ¿no? También, otro factor importante que ayer no se dio, que yo estaba asustado, porque sé que en las grandes ciudades lo primero, no sé si en todas, lo primero que ocurre cuando se va la luz es que se va el agua también, porque está, digamos, abastecida a través de circuitos, de electricidad, ¿no? Entonces, no se dio. Yo vine rápidamente a casa y vi que había agua, no con el volumen de siempre, pero había agua. Ahora, ¿cuánto hubiera durado aquello? Pues igual lo que duraban los grupos electrógenos en los hospitales, unas horas, no lo sé, ¿no? Entonces, lo primero es salir de la ciudad. Eso es lo que dicen los expertos y es lo que yo he pensado siempre hacer. Yo tengo el famoso kit, lo tengo desde el 2012, lo tengo el famoso kit. Y ayer lo saqué. Ayer lo saqué y digo, madre mía, todo lo que compré aquí. Ya estaría desactualizado todo, estaría podrido la comida. No, pude cargar el móvil con uno de ellos, ya iba a sacar el otro, pero se acabó el sol también, entonces ya no pude hacer más. Pero sí, ahí lo tengo, sí, bueno. Pero qué curioso que digan que preparemos, además de donde vino, ¿no? Y vino hasta con un anuncio bien empaquetado para que el kit luciera. Sí. Qué curioso que nos vendan el kit y al poco del tiempo nos metan un apagón para que todo el mundo piense en el kit. Bueno, en fin, son tonterías que uno dice. Ramón, ¿qué te parece? ¿Estamos preparados? Sí, yo no pienso así. O sea, no creo que así. Esa opinión que da Miguel sí es lógica. Uh-huh. Sí. Pero la verdad funciona de otra forma. si uno en una ciudad como donde yo vivo, si le ocurre salir afuera, ahí va a ser blanco fácil. De hecho, toda la energía alimenticia y todo eso está dentro de la urbe. Claro, si nos fuéramos con un kit de alimentación y agua y todo, nos podemos ir donde queramos, da lo mismo. Pero en la ciudad están los recursos. Y por otro lado, recuerdo que también hay cursos en el ejército de guerra urbana y para sobrevivir acá. Por ejemplo, una persona que vive en edificios, lo primero que tiene que hacer es sacar el agua de los estanques del baño y sacarla porque hay una gran reserva para sobrevivir unos días, por ejemplo, el estanque. Y lo otro que me parece para mí en lo personal es clave, es que hay tantas batallas y tantos momentos en la historia humana en que los momentos más difíciles aparecieron, no sé si ustedes han leído esto, pero aparecieron otros guerreros en la batalla. Aparecieron luces en el cielo a guiar la batalla o desviarla de un lado al otro. No estamos solo en esto, no tenemos que estar preocupándonos, uy, ¿cómo vamos a sobrevivir? No va por ahí, la verdad que no. Creo que va, sí, hay que ser prudente, hay que saber cómo mantener unos días, claro, pero no estamos, si bien es cierto, ellos sirven a un nivel súper oscuro en este juego, oscuridad que ha sido denunciada por el 100% de todos los avatares que han venido a este mundo. No es menos cierto que al lado de nosotros hay mucha luz también, ya hay guía. Recuerdo un salmo, el libro de los salmos está basado en los himnos a Atón de Egipto. El libro de los salmos de la Biblia, al igual que otros libros, de hecho el relato de Moisés, están copiados de otros libros más antiguos. Los copió un tipo que se llama Edras, ahí por el siglo VI. Bueno, ese libro que está hecho a Atón, al dios del cielo, al dios del sol, habla en el capítulo 91, si mal no recuerdo, que dice que mira, hay guerra, hay pestes cayendo aquí y allá. Tranquilo, los habrás de presenciar, pero a ti no llegará. Hay tantos relatos de esos que yo me quedaría con eso, especialmente porque la gente que nos está viendo, que no son pocas, yo creo que el mejor consejo no es estar, oye, que hay que ir actualizando el kit. No. Seamos prudentes, siempre tengamos reserva, como tenían nuestros abuelos, que tenían cosas para comer, no tener que ir todos los días a comprar al almacén, eso. Pero el espíritu tiene que ser siempre de paz y de confianza y entender que no estamos solo en esto. De hecho, estamos enfrentando toda esta realidad porque se nos está evaluando. Y eso lo dicen varios avatares. A ver cómo reaccionamos. Está el mal y el bien. ¿Qué queremos? ¿Vamos a transar con el mal? ¿Vamos a ejercer voluntad para ir hacia el bien? ¿Nos vamos a quedar ahí al medio sin saber qué hacer? Como, no sé, como oveja despavorida. Creo que hay que tener paz y confianza. Y que aún en épocas de guerra todo va a estar bien y va a despertar en nosotros algo muy poderoso que a veces es necesario que lleguemos al límite para que eso aflore, que tiene que ver con esa parte divina que también traemos los seres humanos. Muchísimas gracias por recordar esta y tener esa actitud, porque realmente yo coincido contigo y supongo que todos nosotros, aparte de que podamos establecer una línea infranqueable por la que no se atraviese pese a nuestra incluso vida, tenemos también que saber que nuestra vida no es nuestra vida física, sino más allá, y por lo tanto no debemos estar distraídos también en eso y ocupándonos en señalar más que en mirar lo que señalamos. Pero ¿qué nos enseña? Porque hay aspectos humanos que me gustaría también enfocar con vosotros en cuanto a que ha habido muchas personas, o incluso vosotros, yo mismo, que al no tener celular, al no tener redes sociales, al no tener comunicación con el exterior, no noticias, sino comunicación con el exterior, con nuestros seres queridos más inmediatos, en definitiva, todo lo que se soporta en la tecnología y en esa dependencia tecnológica que tenemos en nuestros días, ¿qué nos enseña esta situación? Me gustaría, Nauzet, que nos dijeras cuál es tu opinión en cuanto a la enseñanza de una situación tan crítica sobre nuestra dependencia tecnológica. Obviamente aquí ya hemos visto, igual que como ha dicho Miguel, aprendimos la importancia real del dinero físico, también estamos viendo hasta qué punto nos han convertido en dependientes de aparatos. Es increíble porque toda nuestra estructura está montada en torno a aparatos. Aunque vivimos rodeados de personas físicas, pero en realidad nuestra rutina se desempeña con personas que no conocemos físicamente. todo depende para nosotros hoy día de las conexiones. Entonces, en algún momento del pasado siglo nos han hecho esto. O sea, ha cambiado todo. Antiguamente nuestra vida era más real. Teníamos un barrio, jugábamos con los amigos del barrio, no jugábamos virtualmente con niños en otros países o en otras zonas del país. Con lo cual, nuestra vida era más auténtica, no era tan dependiente de quienes controlan las comunicaciones, ¿no? y las cosas. Así que yo creo que esto ha sido un gran aprendizaje. De pronto, vernos en casa, en silencio, sin ningún tipo de información, no pudiéndonos conectar con las personas que nos hubiera gustado llamar para preguntarles, oye, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Te ha pasado algo? ¿Dónde te ha pillado? Nada, es como una impotencia tremenda y sientes como que se para todo. Y ahí es cuando te das cuenta de que nos han envuelto en una forma de vivir totalmente anómala, o sea, no, totalmente antinatural. Algo está fallando aquí. Ramón, ¿cómo podemos fortalecer, y decías hace un ratito y en varios instantes de esta conversación, maneras y visiones que para ti son claras, cómo podemos fortalecer nuestra autonomía energética, pero también emocional? Hay una forma, y esto que voy a decir no es una clave, es la clave para cualquier humano en cualquier época. Cualquier época humana. Cuando uno está en paz, voy a dejar aparte toda esa parte biológica de estar en paz, todas esas sustancias que uno se agrega, voy a dejar eso, voy a ir directo al grano. Cuando uno está en paz, empiezan a funcionar otros mecanismos de la realidad, que al parecer todo este sistema está empeñado en que no descubramos. ¿De qué mecanismo estoy hablando? Un ejemplo simple. Se me perdió mi celular. No sé dónde está. O la llave. Y empiezo, ¿dónde están las llaves? Pero si yo me calmo y simplemente me doy la orden, necesito recordar dónde está el celular, pasa un fenómeno extrañísimo, pero que el 100% de las personas aquí la han vivido. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, cuando teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana, por lo que sea, y poníamos el despertador? Pero a las 4:59 con 30 segundos despertábamos y después sonaba el despertador. Bueno, eso se llama el reloj biológico. No traemos solo un reloj biológico, traemos millones de cosas. Recuerdo que una vez un hombre en un lago, un hombre súper potente, tan potente que fue el primero en denunciar este sistema y denunciar que el Dios de este mundo no tiene nada que ver con el Dios creador, nada de nada. Ese hombre también dijo, miren, yo me voy a ir, ustedes se van a quedar solos, pero hay aquí una clave. No se preocupen de nada, nunca. Lo primero es estar en paz, no preocuparse de nada. Ni de la comida, ni de la ropa, ni de la casa, ni del arriendo, ni del colegio de los niños. Nada. Y si no me preocupo de nada, ¿qué hago? Enfocar en la belleza de la naturaleza, las flores, los pájaros. Cuando uno está en esa frecuencia, en esa vibración, como diría una persona New Age o lo que sea, uno está receptivo y está claro para recibir esa otra información que no viene solamente de nuestro razonamiento. Todos nosotros los seres humanos estamos conectados a una especie de noósfera, la llaman, que es un pensamiento colectivo. Y no hay solamente uno. Hay varios inconscientes colectivos. Cuando uno está en paz y cuando uno vacía cualquier ansiedad en esa inteligencia superior, las respuestas llegan y no solamente va a encontrar el celular o las llaves, sino para vivir una vida. Debemos aprender a que la paz depende de nosotros. Mientras dependa de nosotros, estar en paz. Uno no puede pensar en dos cosas a la vez. Uno no puede pensar en dos cosas. Es imposible. Y todo este sistema está pensando que el miedo, que la preocupación, que esto, o los juegos, o las drogas, cualquier cosa que nos tenga aquí. Y ninguna cosa que nos eleve y nos diga, wow, parece que no soy simplemente un hombre creado al azar, en una sopa universal. Parece que vengo de un linaje súper potente y por eso me están confundiendo y por eso me quieren llenar de miedo, para que mi poder les sirva a sus propósitos. Estar en paz, estar en paz, estar en paz. pedir al cielo paz, hablar todos los días con el cielo, según la creencia de cada uno, llámelo como quiera, pero entregarse a algo superior, conectarse, como decía nuestro amigo acá, que se cortó la electricidad, estamos perdidos. Bueno, sin electricidad podemos conectarnos a otra internet, usando el lenguaje de estos tiempos, con las cuales nos capacitan y nos ayudan y nos dirigen. Y así todo va a estar bien. No importa la guerra que venga, no importa nada. Estar en paz. Y desde ahí dar una buena batalla. Desde la paz. Miguel, ¿qué es más peligroso? ¿Que se apague la electricidad o que se apague nuestra conciencia? Que se apague la conciencia. Bueno, yo de Ramón tengo que decir que está en otra liga, está en otro nivel. Yo de verdad que... Ramón, te he dicho que te quiero, de verdad, es tremendo. Voy a otro sitio más. Voy a bajar un poco el nivel. Yo venga. Ayer, por ejemplo, cuando vi que lo que estaba pasando, lo primero que pensé es, bueno, ¿cuál es el titular? Lo que decía antes, ¿no? Que espero que no sea un día histórico, porque si no, vamos mal. Que estos van muy rápidos. Entonces dije, bueno, pues 150 años de tecnología al garete en un segundo. Entonces, esa dependencia hizo que, claro, primero las preocupaciones... Yo no soy perfecto, empecé a preocuparme. Claro, un pequeño detalle. Mi mujer había salido y había ido al médico por un tema de un pequeño accidente que ha tenido. Claro, se fue en un taxi. Yo estaba aquí haciendo un Zoom, no pude acompañarla. Pero luego digo, ostras, ahora que no puede andar, ¿cómo lo hago? Entonces salí sin pensar, salí para allá y digo, ostras, vamos a ver. Pero si ahora ella, por sus medios, llega a casa, ¿qué va a pasar? Entonces empecé a hacer... pensar y al final dije, oye, una nota de que, oye, he salido a buscarte, si llegas a casa y no estoy, bueno, tampoco me puedes llamar tú a mí, pero quédate en casa. Fíjate, lo digo por alguien que escuché el otro día que decía, antes cuando quedábamos con alguien para, no sé, para hacer una fiesta, una comida, llamábamos a media semana, oye, mira, que el sábado vamos a comer juntos, ¿te parece? Venga, perfecto. Ahora no. Ahora estamos, llego en 5 minutos, te lo confirmo, o sea, 50 mensajes. ¿Todo esto hace falta? Nos hemos acostumbrado. Yo recuerdo cuando, yo soy de la era de las calculadoras, las calculadoras. Ahora creo que los niños tienen calculadora en el colegio, pueden tenerlas. Pues no sé lo que aprenderán, pero yo tuve que aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir en papel. ¿Qué ocurre? Que ahora no, yo no concibo hacer números sin una calculadora en estos momentos. Pero si me la quitan de golpe, bueno, pues me vendrán muy bien las palabras que ha dicho Ramón, porque entonces empiezas a actuar de otra forma. Pero tienes que calmarte y decir, a ver, ¿dónde estamos? ¿No? Creo que no he contestado tu pregunta, pero es que quería hacer este matiz con Ramón. Creo que la has contestado plenamente en otras palabras. Es decir, que está clara cuál es tu visión y cuál es tu opinión. Me gustaría saber también la de Nauzet en cuanto a cómo resistimos sin caer, Nauzet, en el miedo, pero sin tragarnos el cuento. Bueno, en principio ya lo estamos haciendo y es informarnos de todos los medios posibles, que de hecho luego me gustaría comentaros, porque todavía no hemos hablado de qué ha ocurrido, de cómo lo han hecho, cómo ha sido el apagón, que no se nos olvide. Básicamente ya lo estamos haciendo, ¿no? Informándonos, no respetando ningún principio de autoridad, ni del Estado, ni de ninguna institución internacional, ni de ningún liderazgo religioso. O sea, ya solo con eso ya tenemos una gran ventaja en cuanto a la supervivencia, tanto física como emocional. Y bueno, a partir de ahí, pues creo que es mucho más sencillo que estemos preparados, sobre todo en el tema de bueno, como decía Miguel, tener un mínimo de prevención, ¿no? Un kit para comer, ¿no? Durante un tiempo en casa, ¿no? Y luego también, pues, baterías de recambio y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, independientemente del lado físico, sobrevivimos a esto haciendo lo que ya estamos haciendo, que es desconfiar, no reconocer el principio de autoridad oficial, investigar. Escuchar a todo el mundo, porque yo escucho a todo el mundo, todos los canales, todos los compañeros, y de todos aprendo y de todo voy tomando nota. Seguramente que vamos a tratar el tema porque te lo voy a poner sobre la mesa el que acabas de decir en cuanto a lo que tú acabas de comentar, lo que no hemos hablado que te gustaría también dejarlo muy señalado. Pues comienza, Nauset. Ah, ¿cómo lo hicieron? Sí, ¿cómo lo hicieron? La parte técnica. Supongo. Vale, por supuesto el Estado ha mentido, no han desaparecido los gigavatios como por arte de magia y luego tampoco, por lo visto, tampoco ha sido por una falta, una carencia, ¿no?, energética. Hasta ahora, la explicación que más me ha convencido es una que dio Rubén Gisbert, porque ha estado consultando con expertos que trabajan en la red eléctrica. Y por lo visto se está silenciando unas gráficas a las que sí tienen acceso el personal que trabaja en red eléctrica, que demuestra cómo a las 12 en punto empezaron a haber unas fluctuaciones muy bruscas de la electricidad, ¿no?, en todo el sistema nacional. Se detectaron unas fluctuaciones muy extrañas. Y luego exactamente a las 12:33, firma Amazónica, es que hubo un pico enorme, o sea, hubo una subida enorme que tumbó todo el sistema. Según la opinión de todas las personas entrevistadas por Gisbert, lo más probable es que esto se haya conseguido de la siguiente manera. Por algún motivo, los países están interconectados. La red eléctrica de España, Portugal, Marruecos y Francia está interconectada. ¿Qué ocurre? Si en un momento dado Francia o Marruecos se desconecta de la red eléctrica, en ese momento España sufre un pico altísimo. ¿Por qué? Porque la electricidad se tiene que consumir al mismo tiempo que se genera. O sea, tiene que estar en equilibrio el consumo con la generación. Si nosotros en un momento dado desconectamos grandes fábricas o incluso un país entero se desconecta de la red eléctrica, se genera una sobregeneración de electricidad, valga la redundancia, que eso el sistema lo va a colapsar. Por propia protección los sistemas se van a detener. Entonces, de esa forma, desconectándose o bien Francia o bien Marruecos o ambos, probablemente Marruecos, porque Francia también lo sufrió, provocó un colapso. Porque en ese momento todos los campos fotovoltaicos, que digamos que es una generación de energía que no es tan dúctil como otras que hay que tú puedes controlarla, toda esa energía que estaban creando pasó a ser un excedente, con lo cual colapsó la red eléctrica y la tumbó entera. Así que esa explicación, que además viene acompañada de un gráfico que él lo mostró en un vídeo, a mí me parece de momento la única creíble. Por supuesto, el Estado ha dado explicaciones fake, totalmente absurdas, ridículas, de que ha sido por el viento, de que ha sido por un montón de estupideces. Y eso lo único que hace es tapar la realidad. Y la realidad es que hay países que están actuando en coalición con el Estado terrorista para generar estos problemas que luego ya hablaremos de para qué, por qué lo hacen. Bien, vamos, si os parece, nos quedan unos cuantos minutos todavía para desarrollar algunas vertientes de este tema, aunque hemos abordado en profundidad en algunos momentos todo lo que tiene que ver con lo que rodea a la noticia en sí, que es la que tenemos, pero más allá de la noticia es donde queríamos ir, a las consecuencias y a la visión profunda. Vamos a utilizar estos minutos, si os parece. Evidentemente estoy a vuestra disposición para cambiar el tercio cuando lo consideréis, a aplicar esto que sabemos en lo que podemos hacer a partir de este momento, independientemente de las crisis que vengan o de los apagones que nos induzcan. ¿Qué responsabilidad, y esta es mi pregunta a quien quiera responder, tenemos como ciudadanos despiertos, es decir, con la obligación de mirar hacia lo que parece ser la verdad, que muchas veces se nos escapa, pero si miramos en esa dirección posiblemente podamos ver algo de luz? No vayamos a caer en el error del chiste, que buscaba las llaves donde estaba la farola, y eso realmente no es donde la había perdido. Ramón, ¿qué responsabilidad tenemos como ciudadanos despiertos ante este tipo de situaciones? Voy a decir mi respuesta también poniendo otro matiz en lo que dijo nuestro amigo recién. Yo creo que hay que respetar a todas las autoridades, a todas. Si hay alguna autoridad que no merece mi respeto porque está actuando de mala forma, obviamente no la voy a seguir. Pero en principio se respeta a la autoridad, a todas. En principio yo respeto a todas las religiones y a todos los líderes religiosos. A todas son todas. Y estoy hablando de la aceptada, ¿no? Estas religiones raras, a lo mejor que han salido, que adoran una cruz al revés. No, no. Estoy hablando en general para la gente inteligente. Porque eso da un orden. Es como tener un papá que no es perfecto, que a lo mejor tiene uno, pero el papá de la familia nos está protegiendo, hay que apoyarlo. Así funcionamos los seres humanos. ¿Eh? Respetar la autoridad. Y como entre comillas, gente iluminada, yo creo que estamos todos en proceso de ir aprendiendo. Lo que hace que algunos de nosotros parezcamos ser un poco como el hermano mayor o el papá en algunos casos, qué sé yo. En la Europa antigua había más o menos un caballero por cada 1000 habitantes. Más o menos. Y el caballero estaba ahí para proteger y hacerse cargo de una población. Y en esa población seleccionaron los talabarteros, los que trabajan con cuero, las personas que trabajan con el yunque, con el fuego, las personas que trabajan en los campos, para producir una civilización. Para darles tranquilidad, darles guía, en cierta forma darles poder. Es como en el ejército. ¿Quiénes son los oficiales? ¿Son los que tienen más fuerza? ¿Los que tienen mejor puntería? ¿Quiénes son? Son los que pueden mantener el ánimo arriba de los otros. Ciertamente tienen a veces más cultura, pero básicamente entre varios con cultura son los que pueden mantener el ánimo arriba. Estar en paz, aún en momentos difíciles, poder detenerse para jugar. Es más, cuando los pueblos se nos presentan como enemigos, uno reacciona como enemigo. Pero cuando entendemos que los otros no son mis enemigos, pueden ser adversarios, pero no son enemigos. Muchos hablan en contra de la masonería. No, que la masonería. ¿Conocen la masonería? ¿Tienen algún pariente masón, un amigo? ¿Han estado en un templo masón? Yo estoy 100% seguro que ahí hay gente buena y también hay gente letal. Como la gente que habla en contra de la iglesia, no, los curas pedófilos. ¿Tienen amigos sacerdotes o que hayan sido sacerdotes? Yo sí. Y estoy 100% seguro que hay sacerdotes súper buenos y hay otros que son unos demonios. Bueno, eso pasa en la gente que se cree disidente e iluminada también. He visto verdaderos demonios en estos congresos espirituales de gente que viene como hijos, no sé, y niños índigos, haciendo que la gente implore a espíritus oscuros que entren en ellos. El mal está en todos los lados. Hacerles pensar a la gente, no, que están en los masones, no, que están en la CIA. ¿Sabían ustedes que si no fuera por la CIA, el MI6, el Mossad incluso, no hubiera existido Julian Assange? De la gente buena que hay en todos esos lados. Por supuesto que también hay gente terrible ahí, pero hay gente buena. Ese concepto es clave. ¿Se creen iluminados? ¿Se creen que aprendamos a discernir como adultos, por favor? El bien y el mal están en nosotros y están en todo, y en toda institución. Y ahí está el truco, como lo hizo el rey Alfonso X. De ahí viene el idioma que estoy hablando y que ustedes entienden, el castellano. Junto a lo mejor de los judíos, lo mejor de los árabes, lo mejor de los cristianos, y creó un pre-renacimiento, hizo un lenguaje, hizo que la gente fuera más culta, y despertó una civilización. ¿Y qué pasó en el renacimiento? Lo mismo, lo mejor de las culturas antiguas que eran paganas. Hay la escuela de traductores, ahí con la familia Médici, ahí financiando todo. Ese es lo que tenemos que hacer, entender que somos todos, estamos en el mismo buque. Y dentro de cada tribu hay gente virtuosa de la cual debemos aprender y tenemos que unirnos y para enfrentar este mal. Pero hay gente viciosa, que como decía Alejandro Magno, a los viciosos de los griegos ni los consideraba, pero en cambio si era extranjero y una persona virtuosa y buena, los sentía como el mejor de los griegos. Eso es lo que hay que hacer, estar en equilibrio, no pretender que pertenecemos al club de los buenos y los iluminados. Eso es mentira, ese es el primer error que podemos cometer. Esto es una carrera de largo aliento. Hay que llegar al final de la meta, no solo 100 metros planos, hay que llegar hasta el final. Y vamos a llegar, ojalá todos los que podamos. Y los que no lleguen, no importa, tendrán otra oportunidad, yo no tengo idea. pero mi responsabilidad primero es conmigo, segundo con mi prójimo, con los que están cerca, y de ahí hasta donde llegue la luz de cada uno. Hay personas, Ramón, que han entendido lo de autoridad de una forma peyorativa y no quizás tengan que ver el vídeo en diferido para ver a qué autoridad has aludido. La autoridad que se merece, la autoridad que se con la presencia se nota. Miguel, vamos a ir a cuerpo a tierra de nuevo. ¿Qué harías tú diferente si supieras que esto va a ser más frecuente? Bueno, a mí me gustó mucho una frase que va con lo militar también, ¿no? Guerra avisada no mata soldado, simplemente informarse. Informarse y saber, que discrepo un poquito con Ramón en este caso de la autoridad, pero entiendo su punto de vista perfectamente, ¿eh? La autoridad es una persona de cierta edad, por ejemplo, y hay que tenerle ese respeto. O la autoridad hay que respetar siempre y cuando ya ves, y con esto no eres ni juez ni jurado, ni eres mayor o mejor o más ser de luz, pero sí es verdad que hay facciones, hay una serie de organizaciones que la intención de crearlas no es la de caso de, por ejemplo, ese caballero que decías que protegía, ¿no? Y tal, aunque no fuera perfecto, sino que están creadas para otros menesteres, es mi opinión, ¿eh? En este sentido. En cuanto a qué hacer, pues es lo que te digo, es que yo creo que no nos queda otra que informarnos. Lo que pasa que cuesta mucho romper los dogmas y cuesta mucho darte cuenta que has sido engañado. Y cuanto más gorda te la han metido, más te cuesta, porque es que te quedas con cara de idiota cuando ves que las cosas no son como son, que nos han dicho tantas cosas. Hablabais del dinero antes. Yo recuerdo antes, bueno, no me quiero ir de tema tampoco, ¿no? Pero algo que he hecho varias veces en algunas charlas que he dado sobre economía, fíjate tú, ¿no? Yo que soy músico, ¿no? Pero siempre he sacado un billete y siempre he dicho, señores, ¿qué pone aquí? Es que no lo vemos. Pone 50 y la firma de un tío que está imputado. Estos son 50 euros si yo te los doy a ti, Alfredo, porque tú crees también que son 50 euros. Eso es una de las cosas. Claro, ya no hablemos del dinero digital o de un apunte en un banco, que se va la luz y no tienes nada. Yo temía mucho por el reseteo económico, ¿eh? Digo, aquí, como los ordenadores estén desconectados más de no sé cuánto tiempo, como haya que hacer un reseteo y haya que volver a configurar todo, el que tiene dinero en el banco, ¿cómo lo demuestra luego? ¿Sabes? No sé, creo que la cuestión es la información. Y claro, ¿qué nos han enseñado en el colegio? A no tener un espíritu crítico, a creer a pie juntillas lo que nos han dicho. Creo que es lo único que podemos hacer, informarnos entre nosotros en la medida que nos dejan, ¿no? También. Hay personas, os confieso, que he podido alucinar con ellas cuando ha ocurrido, no en el entorno inmediato, porque está más o menos afín, pero en entornos fuera de esta burbuja que vivimos cada uno de nosotros, no los que están aquí, todos nosotros, cada uno la suya. Ojalá esta burbuja sí que se debería de pinchar para vivir todos en una y ver que el pez está en el mismo océano. Pero en este pulso de opiniones había gente que de inmediato decía, ¡buah, ya estamos en la tercera guerra mundial, ya era hora! Está gente deseando que esto salte por los aires de una forma tan loca que uno dice, no puede ser que una persona esté en este momento tan excepcional de la historia solamente pensando ver cuándo rompe todo esto, que cómo será su vida, ¿no? De aburrida o de inútil, en fin, hay gustos para todos. Pero me gustaría hacer una sola pregunta para el final, a cada uno de vosotros la misma pregunta, han quedado muchas en el tintero, ha habido un torrente y un río de luz, de oscuridad, de opiniones y de discursos en el chat, insisto, casi 3.000 personas viendo a esta mesa redonda, y me gustaría empezar por Naucet. Si tuvieras, y esta pregunta extenderla a vosotros también, terminando con Ramón, si tuvieras que regalarle a usted a la gente una sola acción concreta y real para encender su propia luz, para encender su propia conciencia de todo lo que está pasando en medio del apagón, es decir, en medio de una crisis, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la acción que tú le regalarías, le recomendarías que hicieran dentro de esta crisis que es interna, y un reflejo en el exterior. ¿Cuál sería, Nocet? Bueno, básicamente creo que lo único que hay que hacer es activar un gen que todos tenemos, que todos tienen, y que ya lo estamos activando, ¿no? Ya la gente lo está activando. Lo único que como una planta, como una semilla, lo único que hay que hacer es regarlo. Entonces, yo le diría a la gente que no tenga miedo, que se empodere emocionalmente, que no tenga miedo a cuestionar, ni a cuestionarse incluso lo que consideren obvio. Y el mayor regalo es aceptar lo que ya se tiene. Y todos venimos potencialmente equipados con todo el conocimiento, con toda la sabiduría, y lo único que tenemos que hacer es seguir regándola. Así que, en mi opinión, ya tenemos el mayor regalo, ya lo tenemos. Solo hay que disfrutarlo. Miguel, ¿eres de la opinión o tienes otra visión aparte de la Nauced? Mejor que Nauced no lo puedo decir, lo ha dicho todo. Yo haría hincapié en el miedo, porque el miedo es no tener información. Si tú vas a un túnel que está oscuro, tú antes de entrar tienes miedo de lo desconocido. Pero si a ti te dicen previamente, mira, pues a dos pasos tienes un interruptor, ten cuidado que hay un agujero aquí, etcétera, etcétera, el miedo se va. Con lo cual, la única arma contra el miedo es la información. Eso en ese sentido. El empoderarse, por supuestísimo, lo que un poco lo que ha dicho antes magistral Ramón, ¿no? Oye, cuidado, que no somos tan poca cosa, que tenemos que saber que mira, que sin dolor no hay crecimiento y que, como decíamos en el mundo de las finanzas, una vez se gana y otra se aprende. Bien, pues todas las tortas que nos han dado, pues que nos sirvan para aprender y que, bueno, eso nos haga empoderar en y el espíritu crítico también, es que lo ha clavado Nocet, o sea, no, nada más que decir, yo creo. Espíritu crítico para saber simplemente que cuidado, que todo lo que nos llega, sobre todo analizar las fuentes de dónde nos llega, ver si son fuentes parciales o están de alguna forma subyugadas a ese dinero que en el fondo no es lo que pensamos, pero es tan importante para todos, y poco más. Y bueno, y cuestionarse lo obvio, sin duda. Gracias, Miguel. ¿Cómo encendemos nuestra propia luz en medio de este apagón global, Ramón? Mira, lo primero es entender que vivimos entre personas tan idiotas. Idiota significa el que no ve más allá de su nariz. Tan imbéciles. Imbéciles que no tienen báculos de la sabiduría. Eso significa que ni siquiera entienden el lenguaje. No sé en qué país viven ustedes, amigo. Respetar significa mirar, no significa obedecer. Si enseña a las personas a ser irrespetuosas, reina el caos. Yo puedo respetar a todos, pero no significa que voy a seguir a cada persona. Si hay una autoridad de salud, la voy a respetar, pero no la voy a seguir. No me deja sorprender el nivel bajo de la gente. Por lo tanto, entiendo por qué hay el libre albedrío. Por qué hay gente que muere metiendo los dedos en el enchufe, a pesar que no hay que meter los dedos en el enchufe. Yo le creería a la gente que sean ellos mismos. Viva cada uno a su nivel, hagan lo que quieran. Hay personas que han tenido que drogarse toda la vida, o en un momento irse a una iglesia evangélica, y ahí darse cuenta que estaba malo. Es necesario que la gente cometa errores. Yo les diría a la gente, sean respetuosos, sean libres. Pero ojo, esto es igual que el ajedrez. Yo soy libre de mover cualquier pieza, pero soy responsable de lo que eso va a producir en el futuro. Respetar significa mirar. Yo voy a respetar a las autoridades, al policía, al carabinero, al militar, y a cualquier autoridad que está ahí, al jefe de cualquier iglesia, aunque yo no sea miembro de ella. Respetar, orden. Respetar significa mirar. Me siento a veces que estoy entre puros niños. Toda esta gente que opina no tiene idea de lo que estaba hablando. ¿Por qué? Porque no han tenido la libertad verdadera de poder elegir. Van a llegar un día en que van a entender, wow, elegir, entender desde cómo hablamos. De verdad que es bueno respetar al otro, aunque yo piense distinto y no lo vaya a obedecer o no lo vaya a seguir. Yo respeto a los judíos. Yo no soy judío. Yo respeto a los musulmanes y tengo amigos, no soy musulmán. Yo respeto a los masones, a todos, a los ateos. Insisto, el bien y el mal están en todos lados. Y si la gente cree alguna vez, uy, estoy en lo bueno, entonces puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y puedo hablar mal de este, bueno, háganlo. Yo les daría la libertad, libertad de acción, libre albedrío, úsenlo como quieran. Claro, si fueran amigos míos o parientes o mis hijos, les hablaría más fino y les diría, como dice Miguel, cuidado aquí, hay un instructor acá. Pero yo los dejo en libertad, hagan lo que quieran. Muchísimas gracias, Ramón. Y nosotros nos vamos ya, nos vamos intentando apagar, pero en este caso el miedo, y entender tu verdad o la que tú elijas, como decía Ramón en este momento. Así que el futuro, ya sabéis que no hay que esperarlo, el futuro hay que iluminarlo. Y eso es lo que hemos intentado hacer en este espacio en directo de Mindalia Plus. Agradecemos todas las participaciones que habéis tenido en el chat, acompañando a nuestros invitados de lujo que han intentado aportar esa luz para que quede ahí y no nos apague nunca la conciencia. Gracias a todos y hasta una próxima aventura. Gracias. Aquí en Mindalia. Chao. Gracias. Chao. Chao. Chao.